pensando en su cariño, en lo feliz que contigo fui. Siempre te amaré, no hay otra como tú. Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, te lo pido por favor. Te amaré, te lo juro, te amaré. Te amaré, te lo juro, te querré. Te amaré, te lo juro, te amaré. Te amaré, te lo juro, te querré. Te querré, te amaré, te querré. Pensando en tu cariño, en lo feliz que contigo fui. Siempre te amaré, no hay otra como tú. Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, te lo pido por favor. No me abandones. Te amaré, te lo juro, te amaré. Te amaré, te querré. Te amaré, te lo juro, te amaré. Te amaré, te lo juro, te querré. Te amaré, te lo juro.